Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Hablaremos del día del mes del mar y del día de la madre. Celebración del día de la madre es la segunda Navidad para el comercio. Oiga, algo está mal. ¿Qué no está mal acá? Si Ranger nuevamente le vinieron a ganar aquí en la misma casa. Ya es terrible, ¿eh? Dos partidos, tres, cuatro partidos. Esto no puede quedar ahí, ¿eh? Lo que está pasando. Hoy día, ¿qué no está mal, señora, señor? La economía, la cesantía, hambruna, la gente está desesperada. La delincuencia, el sicariato, los asesinatos, actuando bajo un manto de impunidad. ¿Hasta cuándo? Muy bien, y recuerde lo que ya le dijimos. Hace breves instantes finalizó el partido entre Rangers y Copiapó. Perdió nuevamente el equipo piducano. Con, al parecer, agresión del técnico de Ranger al periodista Gerardo Herrera. Eso no puede ser, señora, señor. Eso tienen que ver de inmediato los dirigentes. Otro equipo de inmediato toman determinación. Pero aquí me cae duda. ¿Y quién lo transmitió todo esto antes, durante y después? Todo el equipo de Gigante. ¿Quién está a cargo ahí? Víctor Díaz González. Vamos a ir mejor donde nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a presentar los titulares. Este sábado 7 de mayo de 2022, en Impacto Regional, en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM, hay muchos temas que analizar y que están sobre la mesa, y los abordaremos con grandes invitados. Sigue el revuelo por los siguientes temas: violencia en los jóvenes y la salud mental. Boric recibe gruesos insultos tras visitar a periodista que recibió disparo en su rostro. Siches, con fuerte desaprobación, al igual que presidente Boric, según encuestas, la abismante desigualdad entre los chilenos, un polvorín que en cualquier momento puede estallar. Para muchos analistas, el gobierno no está interpretando la situación que vive el país. La seguridad pública totalmente sobrepasada, la delincuencia y el narcotráfico, nadie lo detiene. La autoridad convencida de que con la reubicación de 700 carabineros en algunas comunas, el problema se acabará. En este mismo contexto, alcaldes y gobernadores lanzaron fuertes críticas contra la ministra del Interior, ya que no fueron considerados en esta reasignación de fuerzas policiales. En Chile, el precio de las bencinas por las nubes y seguirá subiendo. Lo mismo ocurre con la parafina, con el gas y también con el aceite, el pan, la leche y la harina. La salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para el Ejecutivo, pero nadie reacciona. En la Araucanía siguen los atentados incendiarios, un conflicto de nunca acabar. Alerta mundial por hepatitis aguda en niños y jóvenes. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Con 38 minutos en hora extraordinaria, a esta hora, por supuesto, luego de haber escuchado todo lo que antes, durante y después del todo el equipo de Gigante Deportivo, que realmente su director, con su director don Víctor Díaz González. Ya le sabe usted que Rangers nuevamente volvió a perder por 1-0 ante Copiapó. Y usted lo escucha ahí, el tema, señora, señor, hablaremos del mes del mar y del Día de la Madre. Celebración del Día de la Madre en la segunda Navidad para el comercio. Ya estamos en el quinto mes del año, mes de lo nacido bajo el signo Tauro, y será un buen periodo para el amor y el trabajo. Mayo, mes del mar, de nuestro mar, que es el ribete de la espada de América. Nosotros de inmediato vamos a presentar a nuestros primeros invitados en este bloque, al profesor académico investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, con quien hay mucho y harto tema que analizar y también con a quien preguntar. Mario Herrera, ¿cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes, bienvenido a esta hora. Hola, Mercedes, buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, a ustedes por la invitación. Profesor, le pregunto de inmediato, que lo dije al principio. ¿Algo está mal en Chile? ¿O algo está mal del gobierno? Hoy día, ¿qué no está mal? La economía, la cesantía, la gente está desesperada, la delincuencia, la inflación, el sicariato, los asesinatos, actuando bajo un manto de impunidad. La gente, profesor Mario Herrera, se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿La guerra se perdió, profesor Mario Herrera? Sí, de hecho, cuando uno mira los datos, al menos de las encuestas, la delincuencia es uno de los temas que sistemáticamente en todos los gobiernos durante los últimos 20 años ha encabezado la lista de los principales problemas del país para la gente, y es probablemente uno de los problemas a la vez más difíciles de solucionar. Varios gobiernos lo han intentado, recordemos frases como que a los delincuentes se les acabó la fiesta, etcétera. La diferencia probablemente ahora es una diferencia, no en términos de que exista delincuencia, sino que el tipo de delincuencia, que es una delincuencia que está asociada con mayores niveles de violencia, cosas como la que hemos visto en Santiago con esta balacera en el barrio May, después al día siguiente un asesinato en el Presa Biobío, etcétera. Son eventos mucho más violentos de lo que lo fueron en el pasado, con mucha además más connotación pública y con más visibilidad, y eso lo que hace precisamente es aumentar esa percepción de delincuencia. Ese debería ser uno de los principales desafíos de este gobierno de aquí en adelante, con una ministra Siches que está precisamente preocupada y aproblemada por este tipo de problemas, porque en definitiva cada semana nos da una noticia distinta. Por declaraciones, por dichos, por lo que dice y por lo que no dice, en definitiva. Claro. Está los camioneros, que no, al parecer, le ha costado destrabar esta situación a este gobierno. Está la CMPC, también la compañía manufacturera Papel y Cartones, profesor. Y también, ¿para qué decir?, la Empresa Nacional del Petróleo. Eso realmente es muy grave lo que podría pasar en las próximas horas en nuestro país, ¿eh? Sí, exacto, y es un problema que no tiene solución. Las declaraciones de día de la ministra son apagar el fuego con benzina. Está retirando la oferta que hizo y está diciendo en el fondo de que van a actuar, que es lo que se lleva esperando hace varias semanas, pero que en definitiva no ha ocurrido. Si no hay acciones, si no hay una oferta mejor o una acción decidida de sacarlos de la carretera, en definitiva todas las amenazas que digan de aquí en el futuro son amenazas vacías, son amenazas sin fundamento. Y ese es precisamente el miedo para los camioneros, que se terminan transformando en algo que no sea absolutamente nada. Han obstaculizado la carretera en distintos días durante las dos últimas semanas con amenazas de uso de la ley de seguridad del Estado, la ley antiterrorista, etcétera, y sin necesariamente tener un resultado. Por lo tanto, está puesto todo el incentivo a hacerlo. Recordemos ahí cuando el presidente Lagos, los micreros en Santiago le hicieron un paro, al día siguiente los tenía precisamente presentados ante la justicia. Bueno, se necesita una decisión como esa, o en definitiva ceder los puntos hacia el petiturio, avanzar más rápido en esto de este semi-estado de excepción constitucional, o tratar de buscar alguna fórmula alternativa de que los deje conformes. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Otro tema que también está rondando, que dicen algunos que saben, en la parte de la ciencia médica, que todo ha llegado, a veces cuesta, pero al final llega a nuestro país, como el coronavirus, la Delta, el Omicron, y quién sabe qué otras cosas va a llegar, los virus, a nuestro país. Queremos saludar a esta hora también a la doctora y de profesión médico-pediatra. Bienvenida, doctora Margarita Aliaga. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Bienvenida. Buenas tardes, Moisés, a los oyentes y a los otros panelistas, a don Mario Herrera, por supuesto. Le pregunto, en Argentina, ¿sí? Niño de 8 años es el primer caso de hepatitis infantil en Sudamérica. El Ministerio de Salud de Argentina informó que se detectó el primer caso en ese país de hepatitis infantil aguda, origen desconocido. Se trata de un niño de 8 años de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que permanece internado en el hospital de niños de esa ciudad con diagnóstico reservado. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha sido notificada de más de 240 casos en una veintena de países, a los que ahora se suma la nación trasandina. Le pregunto a la doctora Margarita Aliaga, en relación a los casos de hepatitis que se presentan todos los años, ¿cuál es el comportamiento frente a esta hepatitis de causa desconocida, doctora? Bueno, cuando nuestros países vecinos y fronterizos tienen algún tipo de enfermedades, tanto en niño como en adulto, tenemos que ponernos muy alerta, porque con todos los viajes que hay en este minuto y el intercambio, la posibilidad de que llegue a Chile es alta. De todas maneras, nosotros tenemos habitualmente hepatitis A, B, C, D, F, de varios virus, pero esto, el comportamiento de este otro tipo de hepatitis es una hepatitis aguda con insuficiencia hepática y que puede ser mortal. Por lo tanto, rápidamente se puso en alerta el Ministerio de Salud y tanto todos los hospitales están alertas para poder diagnosticar en el caso que nos llegara algún caso. Doctora, ¿y cuáles serían las causas que producen la hepatitis en Chile? Es viral. Las hepatitis en Chile son virales. Hepatitis A, hepatitis B. Son dos de las hepatitis que tienen vacuna en este minuto. Por lo tanto, nosotros hace ya varios años hemos tenido muy pocos casos que reportar. El solo hecho de la llegada al cólera hace unos años atrás hizo que se hiciera una campaña de lavado de verduras, de lavado de manos, de manipulación de los alimentos, que nos previene para esas enfermedades, porque el contacto puede ser a través de las aguas servidas que se riegan las verduras, como el contacto por transfusión sanguínea en el caso de la hepatitis B. Lo otro es por transmisión sexual también en hepatitis B. De todas maneras, como que se llama, en Chile no se ha tenido ningún caso de los reportados por la OMS. Ya regreso con usted, doctora Margarita Aliaga. Uh-huh. Profesor Mario Herrera, lo que estábamos conversando hace un momento. Ya hemos dicho que el sicariato, la delincuencia, el narcotraficante, usted ve recientemente un joven, al parecer, le disparó a un carabinero en servicio. Ahora solo, mucha gente dice, solo contar muertos, porque dicen, es cosa que la gente es como que una persona lo asesinan, hay crímenes, es como que lo mataron nomás. No sé si, ¿cuál es su opinión, profesor, con respecto a lo que dice la gente? La delincuencia y la drogadicción es una lacra. ¿El gobierno debería tomar medidas más duras en esto? Porque un delincuente no tiene concepción política, dicen. Si como Estado hemos fallado, ¿cree usted, profesor Mario Herrera? Sí, evidentemente lo que hemos discutido en algunos otros programas, estamos avanzando hacia zonas donde definitivamente el Estado no existe, zonas donde carabineros no pueden entrar, zonas donde no solamente es un problema de falta de contingente, falta de insumos, de medios, etcétera, sino que es un problema de Estado, un problema de que el Estado no se puede hacer presente en ciertas zonas, en ciertos lugares y en ciertas circunstancias. Y eso es particularmente grave. Eso lo que significa es que nuestro pacto social pierde sentido, nuestro pacto social, nuestro pacto político, que se ve reflejado en las constituciones y en las instituciones que tenemos, tiene el propósito precisamente de protegernos de nosotros mismos. Y si no es capaz de hacer o de cumplir esa función, entonces, francamente, estamos en problemas. Ahí lo que se necesita es una reforma, no solamente del tema de las policías, el tema de la inteligencia, que lo hemos discutido en algunos otros programas también, sino que también un tema asociado con las penas y el sistema de justicia en general, que también está desbordado, los fiscales están con una carga excesiva de trabajo, etcétera. Entonces, es una reforma mucho más estructural, más que estos planes que yo entiendo que contribuyen bastante, como el que presentó la ministra Sitche durante esta semana para tratar de aumentar el contingente de carabineros, pero eso no es suficiente. O sea, ahí lo que se requiere es una reforma más bien de carácter estructural a las instituciones que intervienen en el proceso. Profesor, pero ¿usted piensa que se equivocó el gobierno y también las policías, tanto carabineros, investigación y la inteligencia, en la estrategia con todo lo que estamos viendo en nuestro país? Sí, mira, yo no diría que se equivocó, porque en realidad los resultados los vamos a ver en el mediano o largo plazo, pero sí es insuficiente. O sea, es una estrategia parecida a la que se ha utilizado en otros gobiernos, pero entre el gobierno de Bachelet también. Hubo en algún momento un aumento significativo de la dotación de carabineros, como esta especie de carabineros express que ingresaron al sistema. El plan que presentó durante esta semana es un plan de refuerzo, por lo tanto se entiende en una línea o una lógica más bien similar, pero que no va a la base del sistema. Quizás en la contingencia ayude a reducir en parte los delitos, pero la cuestión más estructural, la cuestión más de largo plazo, no se soluciona solamente aumentando el contingente de policía. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Doctora Margarita Aliaga, voy con usted con violencia. Realmente la violencia está prácticamente en todas las regiones del país y que realmente lo hemos visto. Ya esto es constante y a cada momento. El gobierno destinó, como decía el profesor Mario Herrera, 700 carabineros para ser distribuidos en varias comunas del país. El problema, que muchas comunas emblemáticas en el tema de la delincuencia y el narcotráfico no le destinaron ningún carabinero. Pero por otro lado, la mayoría de los nuevos destinados son jóvenes que recién salieron de su instrucción, es decir, no tienen ninguna experiencia. En definitiva, señora Margarita Aliaga, ¿qué hacemos para terminar con los crímenes, los portonazos, el sicariato, etcétera, etcétera? Es cierto, no podemos pedirle a este gobierno que lleva solo 2 meses acabe con un problema que ya completa varios años, pero Boris tiene que dar un golpe de timón. Y también no digamos que él es inocente en esto, porque siempre estuvo en la calle. Si quiere dar una buena señal en este sentido y darle más poder a los carabineros, los uniformados tienen miedo de extraer el arma porque después le siguen un sumario y lo dan de baja. Y hasta le quitan el arma cuando lo están investigando en alguna situación. Usted, señora Margarita, con la experiencia política y también de su profesión de médico, los legisladores también tendrán que poner algo de su parte, alguna reflexión al respecto, señora Margarita Aliaga. Bueno, antes de responderte eso, yo agregaría un poco, agregando contingente de carabineros para la labor preventiva, yo además intervendría un poco las fiscalías. A lo mejor tienen pocos fiscales para tantas causas, por lo tanto, cuando llegan con... logran aprender a alguna de estas personas, no logran tener todas las pruebas en la mano para poder que queden o en prisión preventiva o se les acuse y al final quedan libres. Por lo tanto, además de carabineros, yo integraría más fiscales para poder ayudar un poco, porque un fiscal llevando 1.500 causas difícilmente, si tiene a alguien que lo apresaron en 2-3 días, va a tener la suficiente tiempo como para poder hacer bien su trabajo. Así yo ahí pondría también un énfasis. De todas maneras, es cierto, el gobierno lleva 2 meses, pero se habló mucho y según ellos estaban muy preparados como para enfrentar todo esto. Yo creo que les quedó un poquito grande en el comienzo. No se ha hecho absolutamente nada, no se ha ayudado, o sea, ayudar con pocos contingentes de carabineros, es cierto, no tenemos más, pero yo creo que la caridad la deberíamos repartir en todas partes, no solamente algunas ciudades, porque en todo el país está lo mismo, o sea, no podemos decir que en una parte es más que otra. Tenemos, y esto yo creo que nace un poco del narcotráfico. Unos años atrás dijeron no, que no teníamos ningún peligro, que nosotros éramos un tránsito, pero definitivamente el narcotráfico y la droga se tomó en nuestras ciudades y se está tomando a nuestra juventud. Los colegios, la violencia, este último tiempo ha sido muy manifiesta y ya no es violencia verbal, sino que es violencia con cuchillo, con armas y en nuestros niños. Definitivamente no podemos seguir soportándolo. Oiga, pero mucha gente, si usted hace una encuesta, señora Margarita, en la plaza, en las concentradas, donde usted quiera, no le da buena nota a los fiscales en todo caso, le da nota 3. Pero cuando por ellos, lo mismo, pero cuando por ellos lo mismo se van, disculpe, es por la cantidad, es por la cantidad de trabajo que tienen. No, yo creo que si yo tengo que ver 1.500 causas, difícilmente yo apreso a uno, ¿cómo, en qué tiempo voy a...? Y eso es muy rápido, tener las pruebas para poder que lo dejen a ellos, presos o tenga alguna medida cautelar. El problema es ese. Si yo tengo una cantidad de trabajo encima, ¿cómo puedo seguir ayudando? Y esto va aumentando cada vez más. Por lo tanto, lo que yo digo, aumente los fiscales. Pero cuando se evalúan ellos, se sacan nota 7, me cuentan la gente. Y eso le molesta mucho a la ciudadanía. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo, doctora Margarita Aliaga. Por eso no, está molesta la gente. No, yo creo que lo están haciendo mal. O sea, es lo que piensa la comunidad. Con esto. Correcto. Ya regreso con usted, señora Margarita. Profesor, ¿sí? Mario Herrera, ¿la economía podría desestabilizar este gobierno de Boric? Perdona, se cortó un poco lo último que sí, me dijiste. Se lo reitero, ¿la economía podría desestabilizar este gobierno del presidente Boric? Sí, es el principal miedo. Es el principal miedo durante esta administración, al menos, esa combinación que hablábamos en algún programa muy nefasta entre el estancamiento económico y la inflación. Las dos cosas en conjunto son malas. El cambio de la proyección que tuvo que hacer el ministro Marcel durante esta semana a un crecimiento en torno al 1% es una mala noticia. Nos estamos acercando a un escenario de crisis económica y el aumento de la tasa por parte del Banco Central tiene efectos también negativos sobre la economía y esa es una medida de contención de la inflación. Y además, si a todo ese escenario le sumamos las propuestas que involucran mayor gasto público, se vuelve aún más complejo porque tiene que aumentar el gasto público, tiene que hacer una reforma tributaria, eso encarece el costo de la vida, aumenta la inflación y por ende disminuye el crecimiento. Todas estas variables macroeconómicas en general están relacionadas entre sí. El cambio en alguna institución, el cambio en alguna norma, el cambio en alguna legislación genera, por supuesto, que un impacto en el resto. En un escenario que aquí no responsabilidad de este gobierno, pero es algo de lo que sí se tiene que hacer cargo, de un escenario internacional que es adverso y de un escenario nacional también que es muy complejo en este sentido. Entonces, no se avisora, se avisora que se tiene que aumentar el gasto, no hay más de donde sacar, y a la vez tiene que hacerse cargo de el bienestar de la población, o sea, que la gente tenga dinero efectivamente para pagar los costos de los bienes que necesita consumir. Eso va a ser particularmente complejo, son una combinación de tres variables que normalmente no se hacen en conjunto, pero lo va a tener que hacer en conjunto, va a tener que combatir las tres cosas. Oiga, profesor, una breve, por fin el gobierno se puso los pantalones, dicen, y los camioneros tendrán que despejar las autopistas, de lo contrario, la orden es que Carabineros los desaloje. La pregunta es, profesor Mario Herrera, si la policía será capaz de sacar los camiones si los choferes se niegan a hacerlo. Bueno, esa es una buena pregunta. La semana pasada, o la antepasada, si no me equivoco, amenazó con que iban a usar la ley de seguridad interior del Estado, y en definitiva los camioneros no se movieron. Cuando todos los medios estaban informando de que se estaban retirando los camioneros, quienes estábamos, porque me incluyo, yo estaba pasando por ahí, veíamos que los camioneros no se estaban moviendo. En definitiva, no, la amenaza no resultó cierta. Acá hay que ver si es que el carabinero dispone de los medios, porque no es lo mismo remolcar un auto que sacar un camión. Y si realmente eso se termina haciendo o no, cómo se va a controlar de que no vuelvan a tomarlo, o sea, porque para eso habría que estar fiscalizando todos los camiones que iban pasando, ver que ninguno se esté parando, tiene un asunto legítimo también que es muy complejo. Señora Margarita Aliaga, el nombre de la moneda chilena ya no es el peso, claro, se llama UF. UF escalará más de 450 tras fuerte inflación de abril y quedará muy cerca de los 33 mil pesos. El INE informó que el índice de precio al consumidor del cuarto mes del año anotó un alza de 1,4%, con lo que la inflación anual alcanzó la potente cifra de 10,5%, su mayor nivel desde agosto de 1994, o sea, en casi 28 años, y se espera que esta tendencia persista en los próximos meses. Ante este nivel de alza en la OEF, señora Margarita Aliaga, ¿las medidas del gobierno para ir en ayuda de los chilenos están a la altura de lo vivido en la actualidad? Yo creo que no. Yo creo que estamos en una situación bastante compleja. Ya no se había hace muchos, muchos años que no habíamos tenido que la gente dijera que pasa hambre, que le falta para poder llegar a final de mes, y realmente solamente se ha hablado, como que se llama, de subir 6,000 y tantos pesos por carga familiar. Y realmente con 6,000 pesos yo creo que no se tiene para una persona para el mes para ayudarlo. O sea, subir el sueldo mínimo también podría ayudar, pero no lo suficiente como está subiendo el costo de la vida. Correcto. Profesor Mario Herrera, ya lo hemos dicho acá, a 2 meses de haber asumido el gobierno de Gabriel Boric, un análisis con su experiencia, su expertise, de estos 2 meses de gobierno del presidente Boric. Sí, este ha sido el gobierno que ha tenido la luna de miel más corta de la historia de Chile desde el año 90 en adelante, un aumento sostenido de la desaprobación y una baja sostenida de la aprobación presidencial, en un escenario además donde se está terminando la redacción de un texto constituyente y donde observamos que en la medida en que crece el apoyo hacia Boric, precisamente aumenta el apoyo hacia el rechazo de ese texto constituyente, hacia el plebiscito que vamos a tener el 4 de septiembre. Han sido 2 meses además marcados por una agenda de interior, con una ministra que no es experta en temas de interior y que cada semana da pauta noticiosa sobre algún tema, sobre alguna declaración, etcétera. El presidente Boric dijo durante la semana pasada que se había terminado el periodo de instalación de este gobierno, y yo creo que ahí es donde precisamente los chilenos lo que falta ver es ya la instalación, ya las políticas públicas, ya los cambios, ya lo que prometieron en definitiva. Por cada declaración que dan, por cada buena noticia que dan, aparece una mala noticia de vuelta, o aparece una precisión, o aparece una letra chica. Yo creo que lo que se dieron cuenta en definitiva es de que gobernar no es fácil, de que gobernar es difícil y de que hay que hacerse cargo de el escenario, el elástico de decir que estas son situaciones que se arrastran de gobiernos anteriores, tiene un límite. Y cuando llegue ese límite, es precisamente donde va a empezar a pasar factura un poco las decisiones que ellos tomen. Todavía están a tiempo de revertir estos escenarios, todavía están a tiempo de cambiarse estas cuestiones. Hay noticias positivas entre medios. Históricamente nunca ministros sectoriales como los de salud o educación habían encabezado la lista de los ministros mejor evaluados. Eso lo que significa es que en temas de conflicto, en temas donde existe conflicto, se puede tener una buena evaluación si es que se dirigen bien las políticas públicas, si es que se toman las decisiones correctas. Y ese es precisamente el camino que tiene que seguir el resto del gabinete y el propio presidente. Ya regreso con usted, profesor. Señora Margarita Aliaga, ya lo sabemos que van en 2 meses de este gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, ¿cuál es su opinión y dé un breve balance del actual gobierno en estos 2 meses? Yo creo que, a ver, generalmente los primeros 2 meses son bastante buenos para todos los gobiernos. Nunca se tiene una baja y es una escalada de baja en la apreciación del gobierno. Esto es semana a semana que va en escalada. Se cometen todas las semanas errores. Lamentablemente, por una colega mía, yo creo que ella a lo mejor está muy preparada en lo técnico de su profesión, pero no estaba preparada para ser ministra del Interior. Yo creo que ahí tienen una piedra en el zapato. De todas maneras, tampoco en salud se ha visto mucho. Estamos con una muy baja cobertura de vacunación, y que es una de las cosas, una piedra angular para seguir manteniendo el COVID a raya. Estamos con, no se está dando mayores coberturas en campaña de invierno, en montones de otras cosas que se deberían hacer en salud. En economía estamos con una inflación en escalada, ya que pareciera que no hay cómo frenarla en este minuto. Por lo tanto, si nosotros empezamos a ver a todo nivel, ya estamos teniendo muchos problemas a 2 meses de gobierno que deberían estar un poco más, como que sea, más frenados y un poco más vislumbrados a cómo lo vamos a hacer. No hay ninguna visión de futuro en este minuto, no lo veo, no lo vislumbro y me da mucha pena por mi país. Correcto. Mucha pena. Escuchemos un segundito. Voy a aprovechar de saludar a Juan Carlos Cortés, que me acompaña en el Control Master en esta jornada, día sábado extraordinario en este programa, aquí en Impacto Regional en Radios Mágicas. Amiga, mucha gente está participando y con preguntas, sobre todo lo que es la inflación, porque eso lo tienen hasta aquí, hasta el cuello. La gente cuando va a comprar al supermercado, al CREA, a otros lados, realmente está todo muy, pero muy caro. Le quiero enviar un saludo a la señora Margarita Aliaga y yo creo que su esposo, don Miguel Alonso Romanini, va a estar ahí saludándolo en el Día de la Madre. Señora Margarita Aliaga, un saludo para usted, un abrazo fuerte y gracias por participar nuevamente en Impacto Regional. Buenas tardes, cuídese y hasta cualquier momento, doctora Margarita Aliaga. Gracias, Moisés. Hasta próximo programa. Hasta cualquier momento, doctora. Bienvenida acá a este programa, como siempre. Profesor, lo mismo para usted, un gran abrazo, que esté muy bien, cuídese mucho y hablaremos en cualquier momento nuevamente. Educativo, su tema educativo para su expertise, su análisis en la política, realmente a nosotros nos nutre harto como programa y también para toda la gente que nos está escuchando en todos los horarios, tanto en la mañana como a esta hora. Y agradecer al profesor de la Universidad de Talca, don Mario Herrera. Profesor, muchas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ti por la invitación, como siempre, un placer estar acá. Un abrazo. Y nosotros saludamos con este tema del Día de la Madre, nos estamos adelantando por un día. Saludar, por supuesto, vamos a empezar por casa, a la señora María Barría. Él es la señora madre de nuestro buen amigo y compañero de trabajo acá, don Juan Carlos Cortés, que siempre ahí, él la va a ir saludar mañana, va a estar muy pendiente de ella, la va a invitar a cenar o a almorzar a algún lado, por supuesto que será así. También por casa, saludar a mi señora, la señora Anabela Quintana, que siempre está ahí apoyándome en todo lo que yo hago en mi trabajo. Y por supuesto, junto a mi hija, vamos a estar ahí saludándola también en el Día de la Madre. También ya uno se acuerda, Juan Carlos Cortés, hasta la gente que ya está con nosotros, los familiares.

Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar. Lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. De la tarde con 18 minutos, las 4 con 18 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga, en hora extraordinaria, porque usted ya vio, escuchó los relatos y también por todo el equipo de Gigante que dirige Víctor Díaz, el fracaso de Rangers de Talca al perder 1-0 con Copiapó. Qué terrible, ¿eh? Y también la situación que se produjo al término del partido, que el técnico matonescamente agredió al periodista Gerardo Herrera. Eso yo creo que hay que darle un corte de inmediato. Ojalá los dirigentes tengan esa pachorra, esa grandeza de que realmente este técnico debe dejar la banca y todo su cuerpo técnico debe irse ahora ya. Como decían algunos que están en el gobierno, de que tenían que ser 500.000 pesos hoy día, 40 horas hoy día en el gobierno. Los que estaban antes, los que eran oposición a este gobierno, al gobierno de Sebastián Piñera, ya, y que la FP se tenían que cambiar hoy día. En 7 meses cambiaron todo. Quiero saludar de inmediato a la profesora, y también ella es enfermera académica de la Universidad de Talca, la profesora Francisca Adriasola. Un agrado de tenerla en nuestro programa Impacto Regional en Radio Mágica, amiga profesora. Un agrado. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. También para mí es un agrado estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos a conversar de salud, del plan paso a paso, de estos casos que ya está realmente la gente está preocupada acá en Chile, pero poco o nada escuchamos a las autoridades, a la Seremi de Salud y al director de Servicio de Salud del Maule. Estamos, parece que es pegajosa esta cosa de los gobiernos anteriores que prácticamente desaparecen del mapa. Escuchamos solo a las autoridades a nivel nacional. En la otra línea, saludamos de inmediato y, por supuesto, agradecer a esta hora de la tarde a don Felipe Donoso, diputado. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bienvenido a este programa extraordinario de Impacto Regional. Muy bien, Moisés. Muy buenas tardes. Los saludo de aquí, desde la comuna de Teno. Aquí estamos en actividad. Teno. Y, por cierto, muy dispuesto a conversar con usted y con todos los que nos acompañan. Un gran saludo también a la gente que nos escucha a esta hora. Claro. Voy a ir de inmediato con la profesora y también es académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, Francisca Adriasola, porque nos tiene muy preocupado porque la Organización Mundial de la Salud, profesora, OMS, ha sido notificada de más de 240 casos en una veintena de países, a los que ahora se suma la nación transandina. Estoy hablando que en Argentina, niño de 8 años, es el primer caso de hepatitis infantil en Sudamérica. Hasta ahora, 4 niños han fallecido, no es menor, a causa de la enfermedad, y se estima que el 10% de los pacientes han requerido un trasplante. Profesora, en relación a los casos de hepatitis que se presentan todos los años, ¿cuál es la mortalidad por hepatitis en Chile? ¿Qué nos podrían responder a usted, a nuestros auditores de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga y también toda la gente que está escuchando por las redes sociales? Bueno, le puedo comentar que a nivel nacional se ha visto un gran incremento en la morbilidad, profesora, y la mortalidad por hepatitis. Eso quiero decir que se mantiene el estándar anual de presentación de este tipo de enfermedades, al menos aquí en Chile. Sí es efectivo que ha aumentado la cifra de infectados por hepatitis, sobre todo en la población infantil a nivel mundial, digamos, pero hay algunas inquietudes, sobre todo por esto la OMS decretó esta alerta, porque no han podido identificar el agente causal. Claro. Es importante aclarar, profesora, esta situación debido a que Chile no está exento de hepatitis. Entonces, esta alerta, ¿cuál es la razón por qué la Organización Mundial de la Salud, OMS, instaura esta alerta? Esto quiere decir que el personal sanitario, tanto a nivel público como privado, atención de salud a nivel primario, secundario, por favor, deben estar atentos a los signos y síntomas que son más frecuentes en este tipo de enfermedades, como por ejemplo la coloración amarilla de la piel o de la parte blanca de los ojos, o una orina más oscura, o las deposiciones heces blancas o blanquecinas, de manera que se puedan tomar los exámenes para detectar oportunamente si es que hay un agente vírico que pudiese causar la enfermedad al hígado. Profesora, a ver si nos movemos un poquito, por favor, porque se como que la voz se le baja un poco, no, de repente no lo escuchamos muy bien acá, sobre todo porque este es un interesante tema, y sobre todo para el diputado que también nos está escuchando en la comuna de Teno, que también a ver si podemos hacer algo, o él puede hacer algo, porque él está metido en todos lados para que realmente hace hablar él a las autoridades de este y otros problemas como la delincuencia, el sicariato, el narcotráfico, también lo que sucede en la Araucanía, los camioneros, la ENAP, y todo eso. ¿Qué nos puede decir en lo que va este gobierno? Un análisis, don Felipe Donoso, diputado, por favor. Bueno, no es tan fácil reducir estos dos meses de gobierno ya en pocas palabras. Lamentablemente no ha sido un buen inicio, hubo una mala instalación, un dejar de hacer, una falta de actividad, sobre todo la ministra del Interior, que semana a semana nos da alguna noticia de algún error o de alguna cosa de la cual tiene que retractarse, pero bueno, estamos tratando de ayudar al final, porque cuando un gobierno le va mal, los que sufren son los chilenos. Lo que está pasando, por ejemplo, la delincuencia, que tenemos explosiones de delincuencia, no solo en la Araucanía, sino que también en el norte del país, el sicariato, tenemos en el centro del país un carabinero muerto en Chillán, en la semana también unas personas que entran con violencia a la urgencia del hospital de Curicó. Creo que ese tipo de cosas tenemos que ir trabajándolas en conjunto para ir mejorando la condición de seguridad del país. El gobierno tiene la obligación de utilizar la fuerza racional, proporcional, y que es particular del Estado. O sea, si las personas no tienen que defenderse por sí solas, porque si no tenemos el peor de los desastres, así como pasó el primero de mayo en Santiago, donde lamentablemente termina una periodista herida bala en su cabeza con muy muy graves consecuencias. Eso no es posible. Tiene el Ministerio del Interior tomar la función, ejercerla, y no puede ser que al final terminemos viendo un subsecretario con cara de ministro y una ministra que no la vemos. Entonces, pero bueno, estamos dispuestos a apoyar al gobierno, así como lo pidió el presidente Boric ayer a través de nuestra directiva para la agenda de seguridad, aprobar aquellos proyectos que sean necesarios para mejorar el estándar de seguridad del país, pero también les pedimos que ejerzan las funciones de gobierno para que Chile lo pase mejor. Claro, lo decía el diputado Felipe Donoso. Boric recibe gruesos insultos tras visitar a periodista que recibió disparo en su rostro. Tras una visita privada que realizó este martes el presidente de la República, Gabriel Boric, a la periodista Francisca Sandoval, quien fue baleada en el rostro durante una marcha organizada el pasado 1 de mayo y que se mantiene en riesgo vital internada en la posta central, el mandatario recibió gruesos insultos a la salida, incluso los manifestantes golpearon el automóvil en que se desplazaba. Sandoval fue baleada mientras realizaba labores periodísticas en la manifestación organizada por la Central Clasista de Trabajadores durante los enfrentamientos que se produjeron entre encapuchados y vendedores ambulantes del barrio Meis. Ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso. Voy con la profesora y académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, Francisca Adriasola. Profesora Francisca, en relación a los casos de hepatitis que se presentan todos los años, ¿cuál es el comportamiento frente a esta hepatitis de causa desconocida? Como le decía, actualmente, ¿me escucha bien ahora? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Gracias, profesora. Actualmente en nuestro país no se presentan grandes variaciones como sí está ocurriendo a nivel europeo y bueno, ahora más cercanamente en Argentina. Pero en nuestro país no se han visto variaciones ni en la presentación de la enfermedad ni en la mortalidad que esta puede producir. ¿Y cuáles serían las causas que producen las hepatitis en Chile, profesora Francisca Adriasola? Mire, hay diferentes tipos de hepatitis. Ya sí hay que tener claro la forma de prevenir. En el caso de las hepatitis, en general, se evita la ingestión de alimentos contaminados, por ejemplo, con aguas contaminadas, el lavado de manos, el lavado de las frutas, de las verduras, y también la vacunación, ya que nuestro país tiene la vacuna contra la hepatitis A y B en el Programa Nacional de Inmunizaciones, por lo tanto es gratuita para todo el sistema. Correcto. Ya regreso con usted, profesora. Diputado Felipe Donoso, fíjese usted que créditos de consumo y utilización de tarjeta de crédito recibirán el mayor impacto tras la histórica alza de tasas del Banco Central. La subida histórica de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central, debido a una presión inflacionaria mayor a la prevista originalmente, supone un duro golpe a todos los instrumentos de endeudamiento. Si bien los créditos hipotecarios no se verán tan perjudicados debido a una mayor cantidad de cuotas, los créditos de consumo y los costos por utilización de tarjeta de créditos, ambos asociados a la deuda a corto plazo, recibirán el mayor impacto. Con este panorama, algo oscuro, algo negro parece, ¿cree usted acertada la medida económica que está efectuando el gobierno de Gabriel Boric, diputado Felipe Donoso? Bueno, ahí cumple un rol muy importante el Banco Central en lo que era el instrumento más efectivo para controlar la inflación, que era el alza de tasas. Pero el alza de tasas funciona cuando la liquidez está dada por un exceso de créditos, por un exceso de acceso al crédito. Pero en este momento gran parte de la inflación está dada porque hubo un exceso de liquidez, porque Chile liquidó más un presupuesto casi y medio del Estado, como que el Estado de Chile hubiera gastado dos veces su presupuesto de manera en efectivo, comprando insumos en los supermercados. Por lo tanto, ese es el problema que generaron los retiros y también los bonos, en la suma de retiros y bonos. Eso que el presidente el año pasado promovía junto a la ministra Vallejo y al ministro Jackson, hoy día es lo que nos hace este tremendo daño a la economía. Lo entendieron, ¿no?, cuando el ministro Marcel se lo explicó y luego pidieron que no se aprobara un nuevo retiro y generaron una condición distinta. Nosotros le pedimos que haga ayudas específicas a los grupos que se ven más vulnerados por esta gran alza de la inflación, que afecta menos a la economía, pero que tenemos que empezar a tomar medidas que son difíciles, son duras. En el fondo, el llamado que debe hacerse es a no comprar lo que no sea necesario, porque todo este exceso de compra, cuando hay además un problema en la oferta se ha visto disminuida por distintos motivos. Tenemos grandes problemas en los flujos de barcos que vienen desde el Asia, porque teníamos COVID. Entonces, tenemos pocos productos, mucha plata circulante, un exceso de consumo, eso hace subir los valores, y terminamos en esto que es un desastre para las familias más pobres de Chile. Por eso mismo, le pedíamos que se enfocara en las familias más pobres de Chile, y en vez de entregar 6.410 pesos, entregar 40.000 pesos a aquellas familias que más lo necesitan por carga, cosa a que no accedió. Y recordemos que el presidente se reía de la suma de 65 mil pesos que entregaba el presidente Piñera por familia, hoy día no es capaz de entender que la inflación afecta gravemente a las familias más pobres de Chile, porque son ellas las que no pueden ahorrar, las que no pueden decidir no gastar su presupuesto, porque tienen que comer. Y es exactamente en la comida donde la inflación ha afectado con mayor fuerza. Hoy día la inflación anual es más del 10%, un 10,5%, pero eso ustedes lo ven cuando van al supermercado y compran pan. El pan ha subido más de un 10% en el año, el aceite ha subido más de un 10% en el año, la harina, los productos básicamente de alimentos han subido mucho más en este año, mucho más que el promedio, que es este 10%. Y eso afecta mucho, mucho, mucho a las familias más pobres de Chile, y espero que el gobierno tome medidas más allá de las que puede tomar el Banco Central con su política monetaria, que normalmente estaban dadas a regular el acceso al crédito, y con eso se disminuía la inflación. Pero aquí nos gastamos los ahorros de Chile en un año electoral para financiar campañas, no para ayudar a los chilenos. Esa es la verdad, que es lo que yo se lo he dicho a los parlamentarios que en ese momento lo promovían y atacaban con ferocidad a aquellas personas que trataban de poner los paños fríos y decir esta verdad. Aquí es difícil decirla, pero hay que decirla. ¿Y se hace necesario un mayor apoyo a los chilenos, diputado Felipe Donoso? Un apoyo focalizado a aquellas familias que más lo necesitan, porque si estos son apoyos masivos, son bonos masivos, van a generar el mismo problema. Si yo inyecto más plata circulante a la economía de manera desmedida, voy a generar más inflación. Entonces tenemos que hacer apoyo focalizado a aquellas personas que están pasando mal, que lo necesitan. Correcto. Voy con la profesora Francisca Adriasola, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Profesora, el deterioro de la salud mental de las enfermeras chilenas. Bueno, hay que decir que la pandemia dejó al descubierto la situación de desigualdad de la ciudadanía y la precariedad de la vida en Chile. El sistema de salud no cubrió todas las necesidades de salud de la población. Al parecer, en salud antes de la pandemia también estaba en deuda. ¿Para qué decir hoy día, profesora? Realmente hay muchísima gente esperando por una atención médica o también por una operación. Realmente me gustaría saber ahora, sí, profesora Francisca Adriasola, ¿cuál es la mortalidad por hepatitis en Chile? Mire, eso es bien variable, pero la presentación de la enfermedad no debería superar entre el 0,1 y el 20 y algo por ciento, ¿ya? Eso quiere decir que la probabilidad de que una persona se enferme por hepatitis, por uno de los virus que la provoca, es relativamente baja, dadas las medidas sanitarias que tiene nuestro país, que en relación o en comparación a otros de Latinoamérica es una protección bastante buena. Ahora, hablando de la parte de salud mental del gremio de enfermeras y enfermeros, o en general del equipo de salud por esta pandemia, bueno, se ha visto que hay muchas bajas por licencias médicas, el equipo de salud está agotado, cansado, pero eso no quiere decir que no coloque todo el esfuerzo para participar del cuidado y de la atención médica de los pacientes. Correcto. Oiga, ¿usted se acuerda, don Felipe Donoso, cuando el año pasado y el anterior la CUT exigían como ingreso mínimo 500 mil pesos y están dadas las condiciones para exigir ese monto como piso si vemos la caída del empleo y de muchas pymes que realmente se nos dijo que 500 empresas en Santiago cerraron sus puertas por la pandemia y por el estallido social, diputado Felipe Donoso? No, sí, es que es impresionante como la CUT el año pasado, que estaba en una crisis profunda, exigía 500 mil pesos en ese minuto, lo que se solucionó a través de un aporte fiscal, porque era imposible seguir subiéndole el costo a las micro y pequeñas empresas. Hoy día, a la vez, costó una embajada que hicieran que la CUT fuese simplemente un yes man, le dijera sí al gobierno. No negociación alguna. Sentarse con la CUT hoy día no es negociar, es darle la orden. Y le dieron la orden y salió a decir que estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque le dieron una embajada a su expresidenta. Creo que eso es vergonzoso. La CUT no representa a nadie en esas condiciones. Y por lo mismo le hemos pedido al gobierno que insista en medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, que no las vaya coactando, porque tenía una serie de normas en la ley de reajuste del sueldo mínimo, que solo hacían que algunas empresas que pagaban el sueldo mínimo tuvieran un beneficio, y a la vez este aporte no alcanza para cubrir la diferencia de valor, que es una diferencia de valor dada básicamente por el IPC. No es porque el gobierno se puso cariñoso, sino que porque el IPC, que como hemos recordado ha subido más de un 10,5%, hace inminente un alza de ese tamaño, porque si no, las personas pierden su capacidad adquisitiva. Hasta ayer yo decía, las personas que a principio que tenían un sueldo de 350.000 pesos habían perdido en el año su capacidad adquisitiva en 35.000 pesos. Hoy día ha subido un poco más, estamos hablando de 37, 38.000 pesos, lo que significa este nivel de inflación. Las personas en el fondo que ganaban 350, hoy día es que ganan 312.000 pesos. Eso significa la inflación en términos reales, en términos promedio, lo que y es lo que es mucho más duro en muchos casos de familias que, por distintos motivos, como lo hemos dicho, los alimentos son más caros, no pueden acceder. Así que, ¿era necesario un alza de ese tamaño? Sí, era necesario. ¿Por qué? Por la inflación, no por la buena voluntad del gobierno, ni mucho menos por la representación de la CUT, que no existe. Este sábado 7 de mayo, el Ministerio de Salud Pública reportó 2.926 casos nuevos de coronavirus. Hace 6 días que las cifras han mostrado un continuo aumento. Asimismo, se explicó que hubo 15 decesos. Con lo de hoy, ya son 3.576.139 las personas que han dado positivo el COVID-19 y 57.629 las que han fallecido. La positividad de las últimas 24 horas fue de 5,97%, es la más alta en 34 días. En cuanto a los casos activos en el país, hay 11.845 que son las personas capaces de diseminar el virus. Y reitero, la UF escalará más de 450 tras fuerte inflación de abril y quedará muy cerca de los 33.000 pesos. Y con este tema del Día de la Madre, queremos ya ir finalizando con la profesora, destacada profesora de la escuela y de la academia, de la académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, Francisca Adriasola. Francisca, profesora, muchas gracias y por supuesto en cualquier momento vamos a volver a conversar con usted este y otros temas tan interesantes para nuestra comunidad organizada. Buenas tardes, profesora, cuídese mucho. Igualmente, a cuidarse, a vacunarse y lavarse bien las manos, seguir con el aislamiento social, utilizar la mascarilla, a cuidarnos todos. Tal cual como dice la profesora Francisca Adriasola, hay que vacunarse porque al parecer está como un poco débil esa situación, pero reitero, las autoridades del sector poco o nada se ven. Muchas gracias, profesora. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. Diputado Felipe Donoso, muchas gracias y por supuesto usted con sus hijos va a saludar mañana a su esposa y que realmente en el Día de la Madre lo pasen muy lindo y usted siga adelante y mucho éxito. Gracias, diputado Felipe Donoso. A la madre de mis hijos, a mi madre y a la madre de mi madre y también a todas las mamás. Mi bisabuela siempre decía, este es el Día de las Madres, no de su madre. Así y que siempre, hay que saludarla a todas, que tengan un muy, muy feliz día. A todas aquellas personas que tuvieron la dicha de ser madre o que adoptaron a un niño como madre. Un agrado, Felipe, muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, y con este tema hacemos el siguiente saludo para don Ángelo Salinas, que nos está escuchando allá en la provincia de Linares, allá a mi ciudad. Don Héctor Jaque, tiene un buen amigo y saluda, por supuesto, desde ya a su señora Giselle Morales Valdés. Así es, don Héctor Jaque, buen amigo, saluda a su señora Giselle Morales Valdés. Ya seguimos con este programa Impacto Regional. Hoy sábado estamos ya a 7 de mayo del 2022. Hacemos un alto muy breve y ya estamos con los próximos invitados aquí en este programa. En Radio Mágica, 89.5 FM. Y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. La palabra más linda del mundo, mamá. La primera palabra que todos podemos decir, mamá. Y no hay nada. 15 minutos para las 5 de la tarde. 15 para las 5 de la tarde. Usted está en la sintonía en hora extraordinaria y especial. Este programa Impacto Regional a esta hora de la tarde. Ya que, bueno, pensé que Ranger iba a hacer un milagro, pero no fue así, pues, Juan Carlos Cortés. Él me acompaña a esta hora de la tarde aquí en el Control Master, donde nuevamente el fracaso del técnico de Ranger al perder nuevamente 1-0 en el Estadio Fiscal de Talca. También hubo agresión ahí, un poco agresión del técnico en contra del periodista Gerardo Herrera. Ojalá que ya los dirigentes, qué sé yo, los dueños del equipo, como se llamen, ya estén con una determinación en estos momentos. ¿O qué van a esperar más, que las cosas se agraven más o sea más grave la situación? Mejor vamos a presentar, antes de decir otra cosa, a nuestros siguientes invitados. Quiero presentar al ingeniero comercial y abogado don Fabián Poblete. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo, bienvenido. Gracias por participar nuevamente en este programa. Muy buenas tardes, Moisés. Un gusto saludarlo y estar aquí con ustedes nuevamente. Y a través tuyo un grato saludo y abrazo a todas las madres. Correcto, muchas gracias. Ahí lo van a voluntar al final ahí para que también a su gente salude. En la otra línea está el abogado también y por supuesto, siempre ahí con la camiseta puesta de la Democracia Cristiana, José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está? Bienvenido a este programa, don José Luis Álvarez. ¿Cómo estamos, Montes? Muy buenas tardes. Un saludo a Fabián y a usted y a todos quienes nos están escuchando día de la tarde. Muy bien, quiero decir algo. Es un deber moral de las autoridades del gobierno, de este gobierno, digo, de Gabriel Boric, y los dirigentes de bases de los partidos políticos y de los gremios, asistir a un programa tan escuchado, de primer nivel como este Impacto Regional, cuando son invitados. Y es bueno que nuestros auditores sepan y quienes están en línea, porque siempre cuando los invitamos a ellos están presentes, que nosotros invitamos a todas las personas para que vengan a debatir y conversar todos los temas que están de plena actualidad, pero no quieren informar en los espacios existentes. Y este gobierno también está casi en lo mismo, la división del trabajo, la Seremi del trabajo, economía, hacienda, la Seremi salud, el director del Servicio de Salud del Maule. ¿Dónde están tantos temas que hay que estamos tratando con estas mismas personas que tenemos en línea ya, con estos destacados abogados, ingeniero comercial? ¿Qué le parece, Fabián Poblete, esta situación? Mira, Moisés, yo siempre he pensado que dirigir un país es una tarea tremendamente difícil, que requiere de mucha inteligencia, y tanto inteligencia normal como inteligencia emocional, para poder generar los acuerdos y generar los espacios para poder contribuir y trabajar conjuntamente por mejorar el país. Ahora, dirigir un país en una época de crisis es doblemente difícil. Por lo tanto, yo entiendo, ¿me entiendes?, que la cuestión esté bastante compleja, porque el escenario que estamos viviendo a nivel mundial no se avisora una pronta recuperación, especialmente los aspectos económicos que repercuten y que afectan a las personas de más escasos recursos principalmente. Así es que yo creo que efectivamente aquí hay que hacer todo el empeño posible y todo el esfuerzo posible por poder establecer las coordinaciones necesarias para efectivamente llegar a la gente con políticas públicas que sean pertinentes y oportunas. Correcto. ¿Y usted qué dice? ¿Cuál es su opinión, don José Luis Álvarez Tartari? Bueno, yo creo que opino prácticamente lo mismo que Fabián. Yo creo que gobernar hoy día es más difícil que nunca. Se requiere mucha experiencia, mucho conocimiento y también, como decía Fabián, inteligencia emocional. Empatizar, digamos, con los problemas hoy día de las personas. Y bueno, si son invitados a participar en un programa tan reconocido como el suyo, no asisten. Bueno, son ellos los que faltan, ¿no? Y requiere, digamos, ahí una corrección. Ahí el intendente o el delegado regional deberá tomar las cartas en el asunto, porque la idea es, bueno, que toda la comunidad, toda la gente esté al tanto hoy día de los las políticas públicas y los proyectos o programas de gobierno que se están ejecutando en el país, y sobre todo hoy día que nos afectan tantos problemas. Usted mismo lo pone ahí en su cartel de bienvenida, o sea, tenemos problemas en la Araucanía, tenemos problemas de seguridad ciudadana, tenemos problemas de inflación, tenemos problemas graves de la economía, se necesita el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Bueno, ¿para qué hablar de la convención constitucional, de la nueva constitución? O sea, son muchos los temas que hoy día son relevantes y trascendentales, y se requiere de autoridades que estén en contacto con la ciudadanía y estén explicando cuáles son las ideas de este gobierno para ir solucionando este problema. Y por otro lado, yo creo que también hay un poco de arrogancia, don Moisés. Uno escucha mucho de las nuevas autoridades y de quienes apoyan este gobierno, que no necesitan gente con experiencia, ellos se la saben todas. Y yo creo que eso es malo también. Aquí no hay nadie que se la sepa todas. Aquí todos y todas podemos participar en este gobierno y poder ayudar a que el país salga adelante. Esa es la idea. Correcto. Voy con don Fabián Poblete. Don Fabián, ¿la economía podría desestabilizar este gobierno, aunque también hay que reconocer que este problema está afectando al mundo entero? Sin embargo, acá parece que ciertas empresas se han puesto de acuerdo para subir los precios de productos esenciales para la dueña de casa. También el alto precio del combustible está creando serios problemas. Por otro lado, el alto IPC hará subir significativamente la UF, echando por tierra el sueño de muchos y generar, además, a los chilenos serios problemas para pagar los dividendos hipotecarios y los préstamos de consumos, entre otros. ¿Cuál es su opinión, don Fabián Poblete, como abogado y como ingeniero comercial? Bueno, amigo mío, yo creo que efectivamente hay una tremenda problemática, que como bien decías tú, a nivel mundial. Esta es una crisis mundial, hay que partir por eso. Ahora, si uno quisiera boicotear un gobierno, este es el mejor momento para poder hacerlo. No digo que esté pasando, pero si uno quisiera, por ejemplo, y fuera mal pensado, este es el mejor momento para atacar la estabilidad de un gobierno, dada la situación de crisis que se está viviendo. Entonces, efectivamente acá hay que ser sumamente cuidadoso, y a mi juicio las autoridades de gobierno debieran poner el énfasis en focalizar las ayudas, hacer una focalización sumamente con bisturí para poder apoyar y apuntar a la gente que efectivamente necesita un apoyo en esta situación económica. El tema de los combustibles es algo que, lamentablemente, como lo he dicho otras veces yo, nuestra matriz energética depende de combustibles fósiles que no produce Chile. Por lo tanto, tenemos que comprarlos en el extranjero y tenemos que pagar el precio que ellos pongan. Sí. Ya, entonces, lo que decía anteriormente, uno echa de menos una política de energías renovables en el país. Vehículos eléctricos, ¿dónde está el fomento a la transformación de vehículos de combustión fósil a vehículos eléctricos? ¿Qué clase de investigación se está llevando acá en Chile para poder avanzar en energías renovables? No se ha visto en términos de políticas públicas, y estoy hablando de los últimos 30 años. Ya a eso me refiero, no estoy echándole la culpa a un gobierno en particular. Sí, pues. Pero eso es lo que uno debiera desarrollar cuando quiere dejar de depender de los precios internacionales. Ahora, efectivamente, los créditos hipotecarios se están yendo a las nubes, las personas que están pagando un UF también van a ver fuertemente golpeados los bolsillos, y esto no se vislumbra que vaya a finalizar o a estabilizarse hasta octubre, noviembre de este año. Por lo tanto, yo haría un llamado a focalizar, y esa focalización tiene que ser una focalización adecuada, porque tampoco podemos salir a tirar recursos públicos a familias que al final van a estar incentivándolas para que se queden en la casa y no trabajen. Yo lo he dicho en otras oportunidades, acá hay subsidios del Estado que incentivan a que las familias más pobres se queden en la casa viviendo de los subsidios y que no salgan a trabajar, porque si salen a trabajar y ganan un peso más, les quitan subsidio. Entonces esa lógica no puede operar. Aquí debe haber una lógica de acompañamiento a las familias, de incentivo para que puedan salir al mercado laboral y que incrementen los recursos que tienen con los subsidios del Estado. Entonces ahí el llamado es a revisar ese tipo de política y a focalizar. Oiga, don José Luis Álvarez Tartari, la ENAP amenazó con dejar, y algo que hablaba recién Fabián Poblete, con dejar sin combustible a toda la región del Biobío, echándole la culpa a los camioneros. Sin embargo, el presidente Boric dijo que si es necesario aplicará todo lo que esté en sus manos para que a nadie le falte combustible. Es raro que varias empresas estén empezando con este tipo de advertencias para otros amenazas. la CMPC, la Compañía Manufacturera de Papel y Cartón y Arauco, las dos principales forestales de Chile, también dijeron que paralizarán echándole toda la culpa al bloqueo de los camioneros. Los mismos señores, si así se les puede llamar, José Luis Álvarez Tartari, me refiero a los camioneros que se confabularon para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que en la misma línea que venía diciendo antes, aquí hay una tarea que es conjunto todo el país. Aquí no se puede tratar de desestabilizar un gobierno que viene recién asumiendo con este tipo de medidas que buscan infundir el pánico en la comunidad. Así ocurrió en el sur, se difundió mucho que la gente estaba golpeándose en los centros de acopio de benzina, los servicentros, porque la NAR había dicho que no iba a llevar benzina a esos sectores, lo que fue rápidamente mentido no solamente por el presidente Boric, sino por el presidente del sindicato de la NAR, que dijo que había abastecimiento para todo el país y no había problema. Yo creo que estas son medidas irresponsables, no que los camioneros que con estas medidas de presión, en alguna medida uno puede sentirse también un poco que tienen razón, porque del Biobío al sur hay bastante problema de camioneros que han sido agredidos, y eso requiere también una conversación con el gobierno, un ofrecimiento al gobierno que fue desechado por los camioneros. Entonces yo creo que aquí la idea es que evitemos la violencia, porque sabemos aquí en este país, sabemos que condujo eso a una destrucción de la democracia, y aquí hay que conversar, hay que entre todos sacar adelante el país y tratar de evitar este tipo de diálogo de ciego, de pelea, que no conducen a nada más que a la destrucción de la democracia, y tratar de sacar adelante las medidas en conjunto. Aquí requerimos un gobierno que esté diseñando medidas, pero también requerimos empresarios, gremios que estén trabajando con el gobierno en poder llegar a un acuerdo en que estas medidas efectivamente vengan en beneficio de ellos, del gobierno y de todos los chilenos y chilenas. Claro. Oiga, don Fabián Poblete, usted como ingeniero comercial y abogado, el aumento del ingreso mínimo al parecer no servirá de mucho. Claro, si estamos hablando de la inflación, los productos, todos, la canasta básica, sube por las nubes, porque el alza de los alimentos, la benzina y otros servicios básicos están absorbiendo antes de recibir a fines de mes este pequeño aumento. Y ya lo dije, el nombre de la moneda chilena ya no es el peso, se llama UF. Y la gente está preocupada porque la UF escalará más de 450 tras fuerte inflación de abril y quedará muy cerca de los 33.000 pesos. El INE informó que el índice de precio al consumidor del cuarto mes del año anotó un alza de 1,4% con lo que la inflación anual alcanzó la potente cifra de 10,5%, su mayor nivel desde agosto de 1994. Y la pregunta para don Fabián Poblete, ¿qué se debe hacer? Bueno, amigo, primero hay que identificar una cosa y clarificar el hecho de que no hay que demonizar a la unidad de fomento, la UF. Ya es solamente un indicador, es como que uno quisiera terminar con el cambio climático, el calentamiento global, eliminando, destruyendo todos los termómetros. Ya es así de difícil hacer esa conexión. Por lo tanto, la UF es un buen instrumento, es un buen instrumento porque nos van diciendo qué pasa. Si no existiera la UF no tendríamos nociones de cómo está evolucionando la canasta de precios que mide el INE. Entonces, por otro lado, el aumento del sueldo mínimo, efectivamente, una cuestión súper cierta, ¿viene a contribuir y ayudar? Sí, viene a ayudar, pero no viene a solucionar el problema de fondo, porque hay que recordar que estamos viviendo una de las inflaciones de dos dígitos más altas de los últimos 30 años. Por lo tanto, eso a quién perjudica directamente, a las personas que ganan el ingreso mínimo y ya pierden poder adquisitivo, es decir, no pueden comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compraban el mes pasado. Entonces, eso es lo que hay que tener en perspectiva. Ahora, ¿cómo se debe resolver? Bueno, hay diferentes teorías económicas que apuntan a resolver este tema. Hay una que dice que hay que aumentar la tasa de interés por parte del Banco Central para reducir la liquidez del mercado. ¿Ya? Esa es una alternativa que es lo que está, que va en la línea de lo que está haciendo el Banco Central, que está a cargo de la política monetaria en Chile. Pero por otro lado, hay otros monetaristas del mundo de la economía que dicen, perdón, pero aquí hay que tener en atención a qué se debe el tema de la inflación. Se debe a un shock de demanda, es decir, hay mucha liquidez en el mercado y las personas están con dinero en los bolsillos demandando más productos de los que hay, o se debe a un shock de oferta, es decir, acá no se está produciendo la cantidad de bienes y servicios que necesita el mercado con el mismo nivel de circulante que tenía. Si tú me preguntas a mí, en mi opinión, al parecer, este es un shock de oferta. Aquí no está produciendo la economía los bienes y servicios que la gente necesita. Y al haber menos disponibilidad de estos bienes y servicios, obviamente el dueño de ellos va a hacer que suban y va a cobrar más caro porque tengo mucha gente interesada. Entonces, yo echo de menos en esta política monetaria y echo de menos en las políticas públicas del gobierno a cómo apuntamos a esa micro pequeña empresa que han tenido que dejar de producir producto de la pandemia. ¿Cómo le inyectamos recursos para que vuelvan a generar bienes y servicios y pongamos en las estanterías de nuestros locales más productos para que los precios tiendan a bajar? Oiga, don José Luis Álvarez Tartari, ¿hay alguna receta para solucionar el tema entonces? Bueno, don José, yo creo que ahí el tema, lo que se discutió siempre en nuestro país, nunca se ha tomado una decisión. ¿Por qué las deudas son en UF y los sueldos son en PES? Esa es la gran interrogante, ¿por qué no los sueldos son en UF y las deudas en UF? Porque aquí, y eso debe saberlo Fabián, aquí la UF surgió como una medida para asegurar a los bancos el tema de el poder adquisitivo que ellos puedan, los créditos que ellos puedan otorgar a las personas no se desvaloricen. Entonces, ahí hay un tema que es preocupante porque hoy día todo el país está endeudado en UF y recibe sueldo en pesos. Y eso es fatídico porque, ¿qué ha ocurrido? La UF aumenta y los sueldos disminuyen. Hoy día, ¿qué tenemos? Claro, se aumenta el ingreso mínimo, pero resulta que con el aumento de la UF, que ya prácticamente va a ser un 10%, todo aumento que se haga el ingreso mínimo o de los sueldos va a ser mucho más bajo. Y esto viene hace 20, 30 años, Moisés. ¿Qué ocurre hoy día? Que el poder adquisitivo de la gente es muy bajo. Hoy día usted con una pensión, como tienen los adultos mayores, en promedio, 200.000 pesos, no compra nada en supermercado. Si vamos a hacer un ejercicio, vamos a un supermercado con 200.000 pesos, no alcanzamos a comprar la canasta básica. Eso es tremendamente grave. Porque hoy día, ¿qué ocurre? Uno escucha a mucha gente que, el otro día una persona me decía, don José Luis, hace 4 meses que no compro nada en el supermercado. Hace 4 meses que no tengo un pedido en el supermercado. Porque no me alcanzan los recursos. ¿Y qué está comiendo? Bueno, pidiendo a los vecinos, lo que, digamos, por décadas se hizo en la época de la dictadura. Entonces es un problema que hoy día está afectando a los chilenos y chilenas, sobre todo a las personas de más bajos recursos, a la clase media, que ya está endeudada en UF y recibe bajo sueldo y malas pensiones. Y eso es una... ¿Qué ocurre con eso? Es un problema no solamente para la economía, para la democracia. Correcto. Gracias. Con este tema, solo un poquito, Juan Carlos. El día más hermoso es hoy el de mi madre y voy a claro saludarla. Que sí. Celebración del Día de la Madre, la segunda Navidad para el comercio y se celebra este domingo 8 de mayo del 2022. Y con este hermoso tema de este mix que le tenemos para usted que nos está escuchando, señora, señor, en esta hora extraordinaria que estamos presentando este programa, la nueva edición de Impacto Regional, ya estamos prácticamente despidiendo a nuestros invitados. A don José Luis Álvarez Tartari, muchas gracias, hasta cualquier momento y por supuesto mañana que tengan un lindo día junto a su familia, José Luis Álvarez Tartari, ¿eh? Gracias. Bueno, un afectuoso saludo a todas nuestras madres que merecen ser celebradas y así lo estamos haciendo, por lo menos en mi caso hoy día, celebrando con mi señora como madre y a mi madre Esther Tartari Villagrán, que fue profesora del liceo durante 38 años, y la estamos celebrando como merece. Una destacada profesora de francés, si no me equivoco. Exactamente. Muchas gracias. Nos vemos, José. Gracias, como usted. Un abrazo. Chao. Buena semana. Igualmente usted. Don Fabián Poblete, un agrado, que sea muy buen día esta jornada que queda y también en el día mañana y siempre. Gracias, Fabián Poblete. Muchas gracias, estimado amigo, y un saludo, reitero mi saludo a todas las madres, especialmente a doña Rosa Donoso y a doña Marta Olave, suegra, y mi madre, quienes tengo la fortuna de poder seguir disfrutando todavía. Muy bien. Un abrazo. Un saludo para ella desde Impacto Regional. Gracias, Fabián Poleta, hasta cualquier momento. Y nosotros saludamos con este tema que usted lo está escuchando a don José Barrera, quien saluda a su señora Sonia Garrido. Así es, don José Barrera saluda a su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del centro de evento Pansén. Don José Martínez, él es el dueño del Monkey Coffee. Saluda a su señora madre también. Y también por intermedio de él saluda a todos sus baristas que están ahí en el Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Don Rubén Tapia de la Chanchá, ubicada en la 2 Oriente, ahí, pleno centro de Talca. También van a tener una rica para atender a toda su gente que lleguen hoy día y mañana para saludar a las madres. También a la señora Alejandra Martínez, quien recibe el saludo de su esposo, don Mauricio Flores. Ellos son del Café Rossini. Bueno, y así, con todos estos saludos, claro, don Alfonso Ibarra, como siempre, él muy pendiente de este programa, don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente de Canadela, don Beto Beto, don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente, y la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Nosotros le mandamos un gran saludo y a don Marco Retamal y también a don Mauricio Jiménez, que siempre están muy pendientes de este programa. Nosotros, junto a don Juan Carlos Cortés y a su señora madre, la señora María Barría, saludamos y también que estén todos bien. Seguimos y, por supuesto, sigan nuestra compañía de Radio Su Mágica y Amiga, porque hay mucho más para usted. Hasta cualquier momento. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.